caminando por las calles, veo al hombre entregado a tantos vicios y locuras que a Dios ha olvidado. El hombre inventa sus malicias, dioses para él serán, pues a Jehová no lo conoce, ni a su hijo que murió en la cruz. Para ellos es el Dios no conocido, el cual debemos predicar, para que el que se encuentra perdido, el camino al cielo pueda hallar. Fumando en la esquina, quién sabe por qué será, desprecia su vida en este mundo y a Jehová lo desprecia aún más. Oh Señor, dame tu mano para con el joven platicar y estrecharle mi mano amoroso y darle a él de tu bondad. Es el Dios no conocido, el cual debemos predicar, para que el que se encuentra perdido, el camino al cielo pueda hallar.